Mamá, ¿qué son las energías renovables? ¿Cómo se hace un robot? Mamá, ¿hay autos eléctricos? ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. Estamos, es lunes y tenemos nuestra columna de tecnología. Estamos con Gastón Selechauer. ¿Cómo le va, Gastón? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, buen lunes. Día. Muy buenos días, Gastón Selechauer. ¿Cómo le va, Cristian? Muy bien. Muy bien, bueno, me alegro. Bienvenido nuevamente aquí con nosotros para un poco desburrarnos acerca de cuestiones que tienen que ver con las tecnologías y energías sustentables. Exactamente, aquí estamos para eso. ¿Qué tenemos para el día de la fecha? Tenemos, bueno, todo lo que ustedes quieran. Oh, a la carta. Vamos, a ver, dale, pregunten. Bueno, hablemos de astronomía cuántica. Bien, no, astronomía bueno, cuántica. Yo antes de fuera del aire, lo que le preguntaba, que algo, viste, que nos preguntamos en capilla. Ahora tenemos mucha, mira, venía preguntando cuando caminaba para la radio. Tenemos mucha basura tecnológica, celulares que ya no sirven, con su batería, ¿no? ¿Qué se hace con eso? No tenemos un lugar donde tirar las baterías que no sirven más de los celulares, ni los celulares, ni ¿qué se hace con eso? Bien, bueno, mira, más o menos lo que hablamos un poquito la semana pasada con Fede, que yo comentaba, es el tema, por ejemplo, la política que tienen los alemanes, que son tope de gama, entre comillas, en lo que es la ingeniería mundial. No en la ingeniería sustentable, ¿no? Sino, bueno, en la ingeniería dentro de los márgenes del sistema. Ellos tienen una política que traducida es de la cuna a la tumba, el sistema, que significa que cualquier tipo de objeto o de producto contaminante que se fabrique, por un lado la empresa que lo fabrique, ¿no? Las baterías, pinturas, etcétera, ¿no? Toda la industria química, la empresa que la fabrica tiene la obligación de hacer la gestión de los residuos, como se dice, ¿no? De la cuna a la tumba, quiere decir que todo residuo que genere para la fabricación tiene que hacer la gestión final del mismo. Y después el producto, una vez que se utilizó, tiene la obligación también de hacer la gestión del producto usado. Entonces, por ejemplo, en la batería, Energizer, por decir un nombre, tendría que tener en ciertos lugares la posibilidad de que uno vaya y lleve las pilas utilizadas, ¿no? Ya sea por parte de la empresa o sea por parte de, no sé, del gobierno, y de ahí se lo lleva a la empresa, se lo haga cumplir. Eso por el lado de la empresa, sí. Ahí se abre el negocio este de exportar basura a otros países, que, por ejemplo, el gobierno anterior de Mauricio Macri había abierto la puerta a la importación de basura. ¿Esa es una de las soluciones, comillas, que encuentran algunos países con sus residuos de todo tipo? Sí, solución, ¿no? Sí, pone comillas. Comillas. Y es relativo, ¿no? Porque ahí lo hablábamos en uno de estos días, que también hay países europeos que importan basura, pero con el fin de hacer el reciclado o quemarlo, utilizarlo como biomasa para generar energía. En este caso no, en este caso estamos agarrando seguro lo peor y tirándolo por ahí. No tiene nada que ver, pero tendría que haber esto, una iniciativa primero gubernamental que obligue a las empresas. Por ejemplo, también los aceites, los lubricantes, todos los derivados de petróleo. ¿No? Todo lubricentro tendría que tener un piso de epoxi impermeable para que no se chorree una gota, no se absorba y no se filtre. Por ejemplo, si ellos venden 5 litros, eso lo decíamos la semana pasada, venden 5 litros de aceite lubricante, bueno, por lo menos 4 o 3 litros tienen que devolver para el reciclado, porque esto estamos hablando en el primer mundo, ¿no? Sí. Bueno, primer mundo. Bueno. En Alemania, pongámosle, con la tecnología nomás. Y tampoco, pero con la gestión de residuos. Ahí va. Ahí va. Pero digamos que, no estamos en Alemania, las empresas no se hacen cargo muchas veces ni de proveer los servicios para los que se comprometen, menos en eso que ni lo tenemos contemplado en las letritas chicas. Por lo menos acá, estimo que en los lugares como Alemania y en otros sí, hay una obligación y los intiman a las empresas a que se hagan cargo. Pero me preguntaba, porque bueno, sé que hay lugares donde en una época era en el Banco Nación que vos podías ir a llevar tus pilas, pero me preguntaba si con las baterías es lo mismo, con las baterías de celular. Y sí, casi todo producto tecnológico, si uno lo ve en la bolsita cuando lo compra o en algún lado, tiene el loguito del tachito tachado, que no lo tires a la basura. Cuando te ponen el loguito y no te dicen qué hacer después. Ese es el punto. Por lo pronto, no sé, la empresa que te vende el celular tiene que gestionar el celular roto. No sé, se podría empezar a exigir a las empresas telefónicas de celulares, a las empresas de las casas de fotografía, un saludo, sí, que también venden baterías y venden, sí, mucho eso, bueno, pongan un recipiente y después háganse cargo de gestionarlo. Exactamente. Es un tema que no está muy presente, y son temáticas que si tuviéramos un defensor del pueblo activo, capaz que se podrían plantear. Y seguramente sale muchísimo material para reciclar también de ahí, ¿no? Si empiezan a traer computadoras, etcétera, es enorme, digamos. Hay muchos lugares del mundo, como dicen, que sí compran esa basura tecnológica, pero de manera consciente, para sacarle, fundir y sacarle el oro, claro, sacar los metales, etcétera, etcétera. Pero sí, bueno, es cuestión un poco ¿Qué países están a la vanguardia, digamos, de prevenir justamente estos efectos nocivos de todo tipo de desechos tecnológicos? Y realista, sí, y no sé si habrá muchos países realistas. Son todas políticas. Viste lo que venimos hablando medio siempre, son las empresas avanzan el pasito necesario para cumplir con la exigencia de la ISO 14000, que es la de, sí, medio ambiente, o no sé, una euro tanto, etcétera, etcétera. Pero un interés así real de los gobiernos o de alguna parte importante por una gestión real es poca. Es lo justo para legalmente poder pasar. ¿Viste? Lo mismo pasa con la minería. Vos ves la... Bueno, eso hablábamos, ¿no? Que la Barrick obviamente no va a explotar lo mismo que explota acá, de la manera que explota acá, como explota en Canadá o como explota, claro, en Australia, claro, que son los países, los principales países mineros del mundo. Es cuestión medio de cómo uno se lo exige y hacen lo justo, ¿viste? Vos, la gestión de los residuos ambientales que hacen, que es el tratamiento de lo que queda después de la minería, van cumpliendo la ley y la norma justa. Nunca hacen como debería ser, como se sabe técnicamente, ¿no? Eso, sí, es una... Prefieren pagar multas a veces antes que cumplir con las prevenciones, ¿no? Sí, ese maldito dicho de mejor pedir perdón que permiso. Es más económico para ellos. Sí, totalmente. Pero bueno, es... Mientras siga siendo económico, el punto de vista va a seguir siendo así, sin duda. No, es esto que también decíamos la semana pasada, que de... Como que desde la revolución industrial en adelante ya todo tipo de evolución en investigación, desarrollo, tecnologías, etcétera, es todo privado. Está todo sujeto a los intereses corporativos, ¿no? Hay... Totalmente. Digo, igual nos podemos preguntar si en algún momento, porque siempre hay alguna que otra corporación detrás de tal o cual investigación, pero... Ahora queda muy en evidencia. Sí, no, queda muy en evidencia, y queda en evidencia también el vaciamiento a las instituciones, sí, estatales, el INTI, la Comisión de Energía Atómica, el INTA. Fue los últimos 4 años. Fue tremendo. Un desastre. El INTI, cuando viví en Buenos Aires, estaba cerca. Con la facultad hemos ido varias veces al INTI y son científicos de primera en cuartito que se vienen abajo, ¿viste? Sí. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y tienen la máquina de medir de láser más precisa de la Argentina en un edificio que se le está cayendo. Sí. ¿Viste? Y están ahí están las mejores mentes y se van. ¿Qué y va? Sí, y pero ¿por qué no pueden? No pueden hacer nada. Claro, no pueden hacer nada, no tienen apoyo y no pueden comer el día a día. Mira, así hablando un poco por arriba, con poco conocimiento, pero yo sé que en los últimos años el INTI para sobrevivir tuvo que hacer trabajos para empresas, como certificar instrumentos de medición o hacer... No sé, hacer trabajos de laboratorio como laboratorio privado para que le entre un ingreso del exterior. Claro, porque para poder financiarse. Para poder financiarse. Bueno, ahí está el cambio, ¿no? Pongamos la plata ahí y vas a ver que algo va a pasar. Sí. Sin duda. Sí, totalmente. La gente está, la capacidad, el capital humano, como dicen, está. Sobra. Uh-huh. Así bien. Que... Habíamos hablado un poquito fuera de aire, como para abarcar otro tema. Acerca de lo que es el influjo del clima en la posibilidad de utilizar energías sustentables. ¿Qué nos puede decir aquí en Capilla? Bien, bueno, esto como hicimos una pequeña mención nomás así en el primer programa del clima, así que bueno, eso, como decíamos fuera del aire, está bueno hacer un repasito de lo que es acá Capilla del Monte, ¿no? Uh-huh. Que varía mucho, ¿no? Lo que decimos siempre, varía mucho el clima, como al estar en una zona de un valle de las sierras y ser tan diferente cada sector, no solo... Varía en los barrios, uh-huh, se siente en los barrios, y varía muchísimo de pueblo a pueblo. Yo que vengo de San Esteban, como si fuese lejos, ¿no? Seis kilómetros, pero me tengo que sacar un buzo cada vez que llego. No, bueno, pero tiene otro clima. No es chiste, ¿viste? No. Y después vas a Los Cocos y hay una humedad que no podés creer. Y en la cumbre hay otro viento, ¿viste? Mm. Y en Ongamira está nublado todo el día. Sí, ¿viste? Están las nubes están ahí. La cuna del sol. Más temperatura, sí. Cruz del Eje es tremendo. Entonces, bueno, ahí ese es el, digamos, hacer un análisis fino del clima es básico para poder tener las energías renovables, ¿no? Que lo que estamos haciendo es extrayendo la energía útil de las fuerzas naturales, ¿no? Uh-huh. De los fenómenos naturales. Entonces, ¿cómo varían esos fenómenos naturales in situ, en cada lugar? Es lo que nos puede ayudar a entender cómo manejarnos. Entonces, bueno, esto que hablábamos afuera del aire, que no es lo mismo si vos estás en Águila Blanca, por ejemplo, sí, estás en Aguas Azules, o estás ahí del otro lado de la ruta para el dique, vos tenés ciertas características. Estás abierto, más en el medio del valle, tenés todo el espejo de agua ahí que junta humedad, que junta viento. Por lo general, todas las casas que están en el Perilago, hay viento. Y bueno, hay una irradiación solar también de todo el día, porque no tenés la sombra de la sierra cerca, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un buen lugar, toda la parte de ahí abajo, como para tener paneles solares, más que está, por ejemplo, bueno, el agua del dique que se utiliza, habría que tratarla un poco primero antes de tirar los residuos al dique y antes de volver a tomarla. Estamos haciendo cualquier cosa. No, cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Y aparte, ya se sabe todo, ¿entendés? Ya se sabe y es sencillo. Y tratar el agua residual puede ser tan fácil como hacer una laguna de decantación, por lo menos antes, ¿entendés? No debe ser un residuo grato para ningún ámbito, pero ¿dónde se tira, por ejemplo, lo que sobra de los baños químicos? Qué buena pregunta. El baño químico, qué buena, ¿no? Pregunta. Porque se tira con las pilas, saca la cuenta. Sí. No debería, ¿no? La gestión la tendría que hacer, habría que llamar a la empresa de baños químicos y decirle, ¿qué estás haciendo con el químico del baño? Sin duda, ellos tendrían que dar la explicación. No, porque es un amoníaco ahí, concentración santa, ¿no? Tremenda. Y bueno, sí, eso es lo que pasa con los colectivos. Me vino porque el otro día en el festival siempre había unos baños químicos y yo me hice esa pregunta, ¿sí, dónde tirarán esto después? Sí, no, es tremendo el baño químico. No, es como un espanto total. Sí, es un espanto total. Y a lo mejor son cosas que si las canalizás bien no es tan complicado, porque el pis en sí o la caca en sí tampoco es complicado. El tema es mezclado con químico, hay contenido, después se hace una bomba de tiempo. Sí, y el festival de siembra estuvo, yo no pude asistir, pero fue en La Techada. No, en la Belgrano. Ah, en la Belgrano. Bueno, igualmente, yo creo que se podría haber conseguido algún baño por ahí dentro de las infraestructuras de las casas o algo, sea un químico. Más allá de eso, ponele que bueno, había cierta cantidad de gente, lo tenés que resolver. En la Feria de Economía Popular se resuelve con baños secos y de paso se da una instrucción sobre ese uso. Hay como, viste, cierta reticencia. Sí, si no me equivoco, Pablo Perret. Sí, Pablo Perret. Presta el servicio medio. Y bueno, para eventos hubiera estado genial, claro. Pero digo, más allá de eso, no hay ni siquiera como el cuestionamiento de che, ¿dónde se tira eso? Porque acá también hemos recibido denuncias de gente que ve a los colectivos de larga distancia vertiendo sus desechos del baño en el lique. No, y ahí después tomamos el agua, o sea, además del malgastar la energía 800 veces, ¿no? Hacemos como un circuito muy poco eficiente. Sí, mismo, mirá, por ejemplo, si vos, estamos hablando, ¿no?, del clima, ahí del dique, está lleno de sol en el dique, tenés el agua ahí. Si vos ponés un par de paneles solares, construís un par de biofiltros, como deben ser que de biofiltro tenés desde el concepto, digamos, de permacultura del biofiltro, que es algo más o menos como una zanja y como unas plantitas. La sangría. Claro, piedras, algunas plantitas acuáticas. Exacto, sí, tenés desde ahí hasta, digamos, yo ya anduve investigando bastante y hay muchas tesis en internet de ingenieros químicos, etcétera, que ya han hecho todas las investigaciones y medio que vos entrás con la cantidad de contaminantes, qué tipo de contaminantes tenés y te sale el cálculo. Bueno, hay que hacer, ¿no?, el diseño, pero te sale el diseño de cuántos metros de biofiltro necesitás, qué tamaño, qué plantas son, para obtener una purificación del agua del X%, ¿no? Un 90, 95, 97. Entonces, vos ponele, se hacen los biofiltros, que aparte son instalaciones lindas, no estamos hablando de que van a ser unas piletas feas, sino que todo lo contrario, van a ser unos humedales. Hay plantas, en un principio se pueden usar plantas de purificación, pero se puede usar como un germinador también, o como una parte para hacer hidroponía, hidroponía y hacer plantines para venta, lo que sea, o intercambio, viste que esto hablábamos con Fede la vez pasada de la cooperativa como figura. Bueno, si no hay plata para recolectar la basura de manera clasificada, bueno, por ahí sí hay cooperativismo. Bueno, de la misma manera, entonces pones un par de paneles solares, un par de bombas, hacer los biofiltros, y lo que haces es todo el día chupar el agua mientras hay sol, chupás el agua del dique, va y que por vaya pasando por ahí. Cae una cascadita hermosa, vuelve al dique. Y así todo el día, oxigenás el agua, purificás el agua, limpiás el agua, gratis, entre comillas. Bueno, pero ponele, así, no te voy a pedir que me pases un presupuesto detallado, pero a grandes rasgos, ¿qué tipo de inversión uno necesitaría para hacer un biofiltro? ¿De esas características? ¿Tamaño pueblo, como decido? Ponele, sí. No, y yo, digamos, con la energía solar, algo grande, pero yo no creo que supere el millón de pesos. Digo, y estás hablando de la posibilidad de... Tendrás unos 500.000 en instalación de energía, pero medio como exagerando algo. No exagerando algo, bueno, bien. Bueno, pero ponele... No, digo, y unos 500.000 que lo podés hacer con trabajadores municipales, porque estamos hablando de concreto, pala, pico. No. Yo vengo haciendo yo ese trabajo. Por eso el recurso humano debería estar, como hablábamos al principio, hay mucho recurso humano que muchas veces está muy mal distribuido, utilizado, es un recurso que nos estamos perdiendo todos, mismo los trabajadores, de ser capacitados y crecer y aprender de determinados trabajos que los podrían hacer. Es que está la necesidad total de que esto después lo... digamos, se sume a un ordenamiento territorial y se haga una obligación del pueblo, porque no sé, digamos, cómo están haciendo la gestión hoy en día del residuo cloacal, más que llevarlo derecho al dique. No, ahí abajo los tres puentes también. Sí, no, y hay muchas falencias y me parece que todavía no hay como un reseteo de que existen otras posibilidades como esto que estamos hablando, ¿entendés? De que es una inversión y que después favoreces a un circuito más natural, más biológico, más biodegradable, ¿no? Sí, no necesitas no tiene... 800 químicos. No, porque de hecho estamos invirtiendo mes a mes, no sé qué fortuna en químicos y cosas para potabilizar el agua y demás. Y me imagino, eso lo podemos hacer en gran escala y también, si hubiera una política pública, facilitar para que vos en tu casa tengas un purificador de agua, de tus aguas grises, del agua del lavarropa, de la cocina. Exacto, ¿no? Y el uso de productos no menos contaminantes también, que ya los hay y no son caros. Yo los estoy probando hace poco, que empecé a utilizar el detergente y el de lavar la ropa, etcétera, y hace la misma espuma que el magistral, cuesta la mitad, dura lo mismo. ¿Viste? Sí. No hay excusa, creo que ya hoy no. No, lo que no nos falta es ese empujoncito de ver ciertos ejemplos en cuanto a políticas públicas que vayan en ese sentido, que favorezcan, decir, bueno, vos podés hacer la construcción normal que se estila, pero sí, incorporás este tipo de elementos de reciclado de las aguas y demás, bueno, te favorezco en tal o cual cosa. Claro, un descuento en el agua, por ejemplo. O un descuento en la compra de los productos estos que son biológicos. Entonces, bueno, vos hiciste la fosa séptica, como la cámara séptica, como tenés que hacer para el biofiltro, que en vez de ser una cámara séptica cuadradita, es una cámara séptica rectangular. ¿Entendés? Que tiene una compuerta más en el medio para que sedimente un poco más, para que la espuma quede flotando, chupa del medio, de ahí pasa al biofiltro, que el biofiltro bien hecho, el nivel del agua está por debajo de la superficie, ¿no? Vos tenés capa de arenas, piedra, bueno, diferente granulometría, tenés que acomodar, una pendiente determinada, todo eso tiene que estar ajustado, muy bien ajustado, porque la pendiente es lo que le da la velocidad al fluido para ir filtrando, si es mucha, va no muy filtra, rápido, no filtra, si no se estanca, sé que, exacto. Bien. Pero el agua queda abajo de la superficie, arriba te quedan piedras y plantas. No hay mosquitos, nada. No hay olor, no hay nada. Entonces, vos tenés un pequeño biofiltro que, como te digo, aparte está buenísimo, es lindo. No estamos hablando de hacer algo medio feo. Sí. Que tenés uno chiquito en tu casa. Sí. Y de ahí tirás a la cloaca como siempre, ponele. Sí. Después en el dique tienen otro antes de tirar al dique y después tener la instalación que viene recirculando. Vamos a estar, pero muchísimo, muchísimo mejor. Aparte podés reducir la cantidad de agua que va a esa cloaca porque podés hacer una reutilización en tu jardín. Ya es una locura tirar el agua a la cloaca, ¿no? Claro. Eso de entrada. De entrada, sí. O sea, podés hacer un circuito. Debes hacer un circuito y reutilizás y podés tener un jardín bellísimo con la reutilización de millones de litros de agua porque hoy los lavarropas usan muchísima agua. El agua que te bañás, que no necesitan tanta limpieza, porque es agua casi limpia. Exactamente, sí, es agua casi limpia. Digamos, la contaminación grande que tiene ese agua es el shampoo que uno usa de mala calidad, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De manzana habitualmente. Ese es el que nos ha alcanzado en los últimos tiempos. Andamos todos con olor a manzana. Sí, ni hablar y con suerte. Y con decir, vamos todavía. Yo la guardaste con el jabón blanco nomás. Bien, bueno. Hace bien. A mí me hay que conseguir uno que no tenga clarificante. No voy a ir todos ahora con los clarificantes de la ropa, no sirve. No, viste, quedamos todos así con los pelonchos así. Pero bueno, sí. Está bueno ir incorporando esto, por lo menos que se nos vaya. Que se nos vaya abriendo la cabeza que hay otras formas de plantear soluciones a problemáticas que son constantes e históricas. Digo, el tema, la energía que necesitamos para nuestra vida diaria y lo que necesitamos hacer con lo que desechamos en nuestra vida diaria es algo básico que nos va a seguir sucediendo siempre como sociedad. No, claro. No escapamos de eso. Y ver, a mí, por ejemplo, cuando hablamos y vos nos decías de cómo ahorrar energía con los tanques que se podían hacer en altura, para decir, bueno, existen posibilidades. Che, ¿por qué no nos planteamos cosas así? Está bien, mientras tanto vamos con la bomba que se nos rompe y que nos cuesta un montón. Bueno, ponele. Pero mientras tanto empecemos a pensar otras soluciones que nos permitan ser un poco más libres y autónomos de estar todo el tiempo buscando la misma solución. Porque digo, si la solución para potabilizar el agua, por ejemplo, es solamente echarle químico, además de por una cuestión de salud, que estás metiendo un agua químico, que ya es potable, ¿no? Que la contaminamos nosotros antes, porque totalmente. Si vos la agarrás ahí arriba el agua, no tiene que potabilizar nada. Ni loco le pongo una gota de cloro al agua. No. Ni loco. Yo tengo agua de pozo en San Esteban y no le tiro nada. Nada. No le voy a tirar algo. Estamos... Sí, pero acá, bueno, ya bueno, sabemos pero que... lo que pasa es que la chupan del dique junto con toda la miseria. Y mezclan. Y, toda la, y claro, y todas las conexiones, ¿no? Todo el tema de los barrios que no tenían helado, que tenían agua de pozo, el faldeo, etcétera. Y cómo etcétera, se va. Y cómo le quieren meter el agua del dique a los que tenían agua pura. Y pero también los que están abajo quieren el agua pura arriba, bueno. Y te hago una consulta, pues esto... siempre me lo planteaba mi papá en un momento cuando era joven, tenía con mi abuelo, tenían una compañía perforadora que laburaron mucho en La Rioja haciendo perforaciones. Y él siempre que viene acá me dice, yo no entiendo cómo el estudio de un par de perforaciones concretas, bien, y que te provean de agua. ¿Eso es algo posible? ¿Sería una solución de pensar, además del dique, además de eso, estudiar y hacer una perforación copada que nos permita también abastecernos de otra calidad de agua y otro tipo de agua? ¿Qué? Hay perforaciones hechas sin terminar. Bueno, pero yo lo sé y que nos costaron un montón, pero eso es porque no hacen los estudios previos de dónde hacerlo. Los trámites correspondientes. Bueno. De los, no sé si 4 o 5 pozos, hay uno solo que todavía está con los trámites posibles para terminar. Para la habilitación por impacto ambiental. Sí. No, mirá, el tema de los pozos, sí, digamos, los acuíferos están abajo, tenés varias capas impermeables. Acá, por lo que más o menos estuve viendo y tengo entendido, las capas superiores son capas que se llenan estacionalmente, ¿no? Cuando bajan los ríos. Y después, vos tenés capas que son de grava, arena, donde se filtra el agua, y después de esa capa te llega una capa de granito, la capa impermeable. Bueno, ahí tenés que perforar el granito, tenés varios metros de granito y llegás a la próxima capa que puede tener agua, puede tener una buena reposición o no, y después seguís bajando, no sé, ya para los 60, 80 metros llega hasta el acuífero del río Dolores, que es el que pasa por acá abajo. Ahora, el tema, no, digamos, la escasez del agua es un tema, pero sobre todo es una consecuencia del mal uso, de nuevo. Porque uno tiene un tanque de 1000 litros en una familia de 4 personas, lo gasta en 2 días, seguro. Con suerte lo gasta en 2 días. Y después cuando riega, vos ponele que es una persona consciente, riega con culpa durante 45 minutos. Sí. ¿No? Y termina de gastar 1000 litros de agua en 2 días que lo tiró a la cloaca. Sí. Hubiese regado con 1000 litros de agua, ¿no? Entonces ahí ya se le redujo el consumo de agua a la mitad, ponele, porque son 1000 litros de riego que no usó. Sí. Bueno, lo hubiese usado. Entonces, si todo el mundo tiene, la mayoría de la población tiene esos pequeños cuidados, reutilización de las aguas, junta un poco de agua de lluvia, no digo que juntes un montón, pero un tanque de 1000 litros, podés poner, son 5.500, 6.000 pesos cuesta el tanque de 1000 litros hoy, pero bueno, todos tienen los techos, todos le pueden poner una canaleta provisoria que de última la hacés cortando botellas y juntándola, viste, la excusa la podés ir solventando de alguna manera para llegar a... Entonces, bueno, si juntamos el agua de lluvia, sí, y si reutilizamos las aguas grises, quizás la necesidad de... Y si limpiamos el dique de los alazanes, sí, y tenemos limpio también el dique de acá abajo del cajón, y limpiamos también el cauce del Dolores para que no llegue, sí, con mugre, y regulamos cuánta agua se queda en arriba también, en el San Jerónimo, sí, que larguen un poco y no solamente cuando sobra, etcétera, etcétera, el agua que va a llegar al dique va a ser de mejor calidad, sí, va a ser está mejor. Claro que San Esteban no tiene reserva tampoco. Ahí en San Esteban hay reserva de agua. Y cuando crece, Dolores. Claro, y cuando crece el río cortan porque hasta que no baja la mugre, bueno, del río también, no lo pueden filtrar. Acá pasa igual. Y bueno, eso porque no tienen reserva, porque si tenés un par de cisternas de reserva donde no le llegue el agua del río... Para bombear tranquilo. Tenés para bombear y después el agua, por más que venga sucia, decanta. ¿Cuánto tarda? Un día, 2 días tarda en decantar, sí, la mugre. Sí, lo que pasa es que las piletas son abiertas, no son cisternas. Entonces, sí, cuando llueve se mueve todo y se pone... Y se pone todo... Sí. Porque en otra época la filtración era solo por arena, porque se usaba el dique Los Alazanes. Claro, exacto. Se empezó a usar químico cuando se empezó a traer el agua del dique. Pero todas esas son gestiones, porque lo que pertenece a agua no le pertenece a la población. Claro, que no se llama DIPAS. No, ahora le cambiaron el nombre. Ahí va. En realidad sería una gestión que ellos deberían hacer, la limpieza de los alazanes, el arreglo de la famosa compuerta, el levantar un poco las paredes para que tenga una mayor contención, porque ese dique se hizo para cuando Capilla del Monte tenía 5.000 habitantes, claro, lo mismo que las cloacas. O sea, las cloacas. ¿Cuántos habitantes estamos más o menos? Y 18. Cuando se hicieron las cloacas, las viejas cloacas, todo el sector del centro... Hace 60 años ha cumplido un ciclo, ¿viste? En su momento era como el único lugar que tenía cloacas en Córdoba. Tenemos cloacas, pero seguimos teniendo caños de barro. De pronto tenemos un acuífero acá en 25 de mayo y Belgrano hace una semana que la calle tiene una pileta, vaya a saber de dónde sale, porque son esos caños que van reventando que son de barro. Sí, claro. Entonces hay una falta de inversión y caemos siempre en el tema de la planificación, sí, urbana como corresponde, y ver hacia atrás quiénes pueden adaptarse, pero hacer hacia adelante que sea obligatorio. Entonces, si vos tenés una forma de construcción con baños secos, que hay algunos que son muy bonitos. Tenés el del tachito que lo haces vos, pero vienen otros que son para poner en hotelería, que son fantásticos. Sí. Hacés la reutilización de aguas grises en forma obligatoria al que construye nuevo. O sea, tenemos un complejo acá, el 44, que lo hace. Ellos tienen hecho todo el sistema y reutilizan todo el agua y tienen huerta. Hay maneras de hacerlo. Sí, muchas. No lo tenemos que inventar, está inventado. Hace años. Hay que ir a mirar un poquito cómo está hecho y reutilizar. Pero todo cae en una planeación a futuro que no se está haciendo, se va haciendo al pegote, ¿viste? Borrón, cuenta nueva, acá hacemos una calle. Nos llega un mensajito de Gabriel a nuestro grupo abierto de Facebook, Entre Mate y Mate, dice: respecto de lo que hablaban del INTI, además de la fuga de científicos, conozco a algún amigo que trabajando en nanotecnología había vuelto en la época del gobierno de Cristina con la repatriación y se tuvo que ir a Francia. Respecto de los cobros por el uso del laboratorio, siempre se hizo con las empresas privadas, pero en la época del kirchnerismo, gestión de Enrique Martínez, nosotros, que éramos una cooperativa que fabricaba bloques y baldosas de cemento, nos apoyaban haciendo los ensayos de resistencia en forma gratuita. Saludos, lo firma Gabriel de la Fuente. Gracias por comunicarte, Gabriel. Sí, claramente cuando vos pones al servicio de, y tenés eso, los recursos humanos están, las formaciones están, falta a veces los materiales, sí, y el apoyo. Y hay mucho, el INTI es grosso a nivel mundial, no es que estamos... Así como la Comisión de Energía Atómica fue primera a nivel mundial en desarrollo atómico, sí, en un momento, ¿entendés? No es que hay que remarla en dulce de leche y de abajo, claro. No, estamos, hay que arrancar, sí. hay que arrancar y un objetivo, y bueno, son esas cosas, hay mucho parche, mucha cosa por hacer, pero bueno, elijamos un tema, esto por ejemplo, bueno, venimos hablando del agua, sí. Del agua, y bueno, pongamos la energía ahí, agregar esto en un ordenamiento territorial... Es redactar dos páginas, ¿viste? Y poner un plano. Sí. Tenés que arrancar por el ordenamiento territorial, que es algo que se viene pidiendo y no está. Exacto, y las ordenanzas de planificación urbana. Exactamente. Sí. Porque, bueno, es eso. ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que hay? ¿Y hacia dónde quiere ir el pueblo, no? Porque creo que eso, hay una dicotomía ahí entre los nacidos y criados que decía vos, que quieren que, por un lado, esto se transforme más en una ciudad, en un Cosquín, y después entre los que queremos que sea, no te voy a decir un pueblo, porque ya no es un pueblo, pero que sea una ciudad sustentable. Eso, una ciudad sustentable con miras de sustentabilidad. Yo siempre, o sea, yo me vine a vivir acá en el 90 y estuve, digamos, recuerdo ese momento en donde se abrieron los primeros grandes loteos, Valenti, ¿no? Así que fue, digo, si en ese momento que se abrió ese gran loteo, hubiera habido un mínimo de conciencia, de ponerse, aunque sea un pasito a la vanguardia de lo que es una ciudad autosustentable, estaríamos contando otra historia. Totalmente. Mira, yo cuando se hizo el loteo de la ruta hacia el Zapato, sí, yo no lo podía creer, no sé, 10 metros de frente tienen los lotes. Sí. Yo no lo podía creer, yo quería comprar, trataba, buscaba, ¿no? Pero digo, loco, me vuelvo a paso del rey, ¿entendés? Sí. Déjame de joder. Realmente... Es esa proyección de uno fuerte, pegado al lado del otro. 10 metros de frente. Sí. Muy bueno, fuerte. Pero ahí entra la ambición humana. Aguas Azules, medio, ¿no? Lo mismo. Aguas Azules todo. ¿Viste? Es la ambición de, bueno, si puedo hacer, en vez de hacer 3 lotes, hago 25, ¿viste? Claro. Bueno, hago 25 y me lleno de platita. Bueno, esa ambición ha impedido el desarrollo sustentable en cierto momento y ahora tenemos que atajar los penales como podemos, porque realmente se ha construido de formas muy disímiles entre sí, poco sustentables, sin pensar en los recursos. Se ha vendido terreno sin pensar en el agua, en las cloacas, en exacto, nada. Exacto, todos consumen, todos generan residuos. Todo. Que no es que no tengan que tener su lugar, ojo, porque también claro está esto, en San Esteban pasaba mucho, bueno, sí, hace lote grande, y entonces está haciendo un sesgo para que la gente que tiene, digamos, los normales, que tenemos plata para comprar algo normal, no podamos comprar, ¿no? Porque tienes que comprar mínimo 5 hectáreas, ¿no? Tampoco la pasión, ¿no? Pero eso, un ordenamiento consciente y con un objetivo de formar algo, no sé, bueno, ¿cuál es el objetivo? Me parece que el problema es ese, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde querés ir? No hay claridad, pero yo pienso esto, ¿no? Si vos, como municipio, empezás a tratar las aguas, esto que decimos, de la posibilidad de hacerlo biológicamente y demás, das un ejemplo a partir del cual vos podés después exigir. Pero vos no me podés exigir que yo haga nada si vos, como municipio, hace cualquier cosa. Exacto. ¿Entendés? O sea, no me podés poner una multa. Esto, me acuerdo del comentario con la de ambiente, cuando fue lo de la tala esa espantosa que hicieron en el balneario y demás, decís, si yo como ahora, ¿cómo hago para multar al que taló mal? Si y poner a plantar frutales de nuevo. ¿Entendés? Si desde el municipio lo están haciendo ellos, o sea, estás dando el ejemplo. Bueno, podemos empezar. A mí lo que me parece muy interesante es que desmitifiquemos, porque me decís, no, bueno, no sé, hacer esta planta potabilizadora biológica es carísimo. Decís, bueno, pero es un recurso que después te permite avanzar en otro sentido y en otras cosas, y no es tanto. No estamos hablando, $20,000. No es algo irrealizable. Y que seguramente, si vos tenés un proyecto serio y concreto, conseguís el financiamiento en otra, no sé, en organismos internacionales, en ONGs, en el INTI, en el INDA, o sea, gestionar. Pero entender que hay otra posibilidad de respuestas. Eso es lo que a mí me parece interesante, que nos interpele, que lo podamos debatir, hablar. A veces que, bueno, no sé, yo te digo, sí, no sé, algo que es irrealizable o que estaría buenísimo, pero que es bastante utópico, pero tenemos escalas, tenemos, decir, bueno, esto es como el sueño a cumplir, pero podés empezar por cuestiones más pequeñas. Mirá, si no podés poner, no te alcanza, no tenés $1,000,000 para poner una grande, ¿no? Sí. Una instalación grande, una centralita grande ahí para el dique, filtrar, sí, en el dique. Ponerla en un barrio. Sí. Hacerlo a nivel barrio. Poné una en el Faldeo, poné una, sí, en La Banda, poné una en Aguas Azules, una en Valenti, no sé. No podés poner en barrio. Bueno, tratá de poner en manzana, buscá la manzana más compleja, las, sí, que están más cerca de los diques, por ahí barrio Las Flores, que están ahí, apegado, sí, al dique. Y bueno, tratar esa primero. Es un ejemplo. Mirá el biofiltro de barrio La Flechera. Nosotros acá también queremos en Valenti porque queda re lindo al final la florcita. Sí. Bueno, entonces por ahí va por barrio. Por ahí, bueno, y ahí pasás del barrio a, sí, uno más grande, más municipal, del pueblo, lo que sea. O si no, como decíamos con Fede la vez pasada, al menos a nivel hogar. Hacé un plan para prueba, se me ocurre, no sé, elegí 100 propietarios que estén dispuestos, sí, a poner su casa y van y hacen la prueba y le hacen el biofiltro gratis a esta gente y se toma como prueba. Mira, 2-3 meses vamos a venir una vez por semana a tomar medidas, probar, sí, cómo funciona. Y ya se inició, de repente ya hay 100 personas que lo tienen, los vecinos de al lado lo vieron, lo van a querer. Sí, totalmente. Y si va el Estado a hacer más, ¿quién no va a abrir? Sí, pasá a casa, ¿cómo no me haceme? Es empezar. Y, ¿no?, al que no se lo hagan lo va a querer hacer, porque viste cómo, sí, viste cómo es. Culo veo, culo como somos, ¿no? Ella hacer, no, yo hago ravioles, ella hacer ravioles. Eso. Muchísimas gracias, Gastón. Bueno, me gusta que podamos poner distintas cuestiones sobre la mesa y hablar y empezar a ver eso, que hay otras respuestas que a lo mejor demandan otras consultas que podemos hacer entre todos y que a veces son pequeñas cosas, a veces son cosas más grandes, pero empezar a poner debate, romper ciertos prejuicios, ciertos conceptos, a que las soluciones están siempre de la misma manera y estamos un poco en un momento disruptivo de la sociedad. Y que germinen estas semillas así de nuevas ideas me parece muy interesante. Está bueno. Yo creo que eso, hay que elegir y hacer. Elegir una, algo. Bien. Algo y hacer. Decir, bueno, elijamos. Probemos. Elijamos, hagamos o si no, digamos, bueno, ¿qué tenemos? En vez de elegir, está bueno. ¿Qué tenemos? Tenemos 100 pesos y tres ayudantes. Bueno, a ver qué hacemos con 100 pesos, bien, y tres ayudantes. Y encaramos una con, bien, 100 pesos y tres ayudantes. Vamos en esa. Entonces no hay excusa de que no va a haber plata o esto o lo otro, porque ya arrancamos con sabiendo lo que tenemos y vamos a hacer algo con eso. Bien, bueno. Es un ejemplo, lo puede, sí, hacer la cooperativa, lo podemos hacer en algún lugar acá al lado, sí, no sé, para que venga la gente y vea cómo va, mirá cómo funciona un biofiltro, sí, por ejemplo. Si es una zanja, un poco de cemento y hacer las cosas a medida. Está buenísimo. Más eso. Está buenísimo. Bueno, sigamos ahí sembrando ideas y poniéndole el cuerpo como lo estás haciendo, porque además, bueno, en tu vida cotidiana lo estás desarrollando y eso, bueno, y también porque hay ensayo y error, es parte de la cuestión. Es ensayo y error. No, en la idea y en los, sí, números es una cosa, el cálculo y después, bueno, las variables al ponerle el cuerpo son otras y que nos vayamos nutriendo de las distintas experiencias que todos vamos teniendo me parece también lo más enriquecedor. Totalmente. Muchísimas gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Por favor, gracias a ustedes. Nos vemos. Las habladurías del mundo.